de María Visión Luz Católica. Es un gusto encontrarnos como cada semana en este nuestro programa de la Divina Voluntad en la nueva evangelización a través del Espíritu Divino. Jesús, sentido de nuestra existencia e indivisible en la Trinidad, te agradecemos lo que quieres comunicarnos sobre tu vida el día de hoy. Y también a ti, María Santísima, que siempre estás presente donde tu Hijo está. Agradecemos como siempre a todo el equipo de María Visión que hace posible que este programa llegue a sus oídos y corazones y especialmente a Mauro en cabina que siempre con mucha amabilidad nos asiste. Para traerles esta alegre noticia nos presentamos su amiga y conductora María Guillermina y nuestro invitado permanente Salvador Tomasini. ¿Cómo estás, querido Salvador? Muy bien, Guille, muy bien, como de costumbre, y esperando que ustedes igual. Sí, aquí listos. Bueno, el teléfono para que se comunique con nosotros para todo lo relacionado con este programa es con la alada 33-37-70-18-22, y el correo electrónico es salthom@gmail.com. Este es nuestro programa número 18. Y bueno, con todo lo que hemos estado hablando, sobre todo en el programa pasado, pienso que todo nuestro auditorio estará de acuerdo en que es sorprendente todo lo que Dios nos ha dado, sobre todo lo que nos está dando a conocer a través de Divina Voluntad. Aquí nos recuerda mucho las palabras de San Pablo cuando dice que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni mente imaginó lo que Dios tiene preparado a quienes le aman. Y pues realmente es insospechado, Salvador, todo lo que Dios tiene para nosotros. Primero hablábamos de la gotita que se funde en el mar y que haciendo eso adquiere la potencia, la fecundidad, la inmensidad del mar, todas sus cualidades, y eso no nos cuesta trabajo aceptarlo, entenderlo, o sea, es natural que una gotita que desaparece en el mar, bueno, pues se confunda en el mar. Pero luego hablamos del prodigio de prodigios, del milagro de los milagros, y es que el mar esté en la gota, es decir, que el mar se deje absorber por la gota, o que la nada absorba al todo. Eso pues realmente es inaudito, es sorprendente, y como decíamos hace 8 días, nos rebasa el entendimiento, la razón, pero aquí con la fe, pues Dios nos ayuda a quienes estemos dispuestos a recibir todo lo que Él nos quiere comunicar. Pues bueno, Él nos da la luz para entenderlo y aceptarlo, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues, no sé, te quiero preguntar, Salvador. De todas maneras, todo esto es tremendo, ¿no? También recuerdo que Jesús nos dice que un corazón sin latido, pues no tiene caso. Y un latido sin corazón, ¿sí? O sea, lo que nos hablabas en el último programa, ¿no? De que Dios es la luz, necesita de nuestros ojos. Él es la palabra, necesita de nuestra voz. Él es la vida, el movimiento, necesita de nuestros pies para caminar, de nuestras manos para obrar. O sea, Él necesita de la criatura para manifestarse. No sé si está correcto como lo estoy diciendo. No, es correcto, Guille. Porque es exactamente esa la situación. ¿Verdad? Es sorprendente. Y bueno, pues nos quedamos así toda esta semana después de haber escuchado todas estas maravillas. Y bueno, por si hubiese sido poco, ¿ya se puede decir que es todo? ¿O Dios nos tendrá alguna sorpresa más? ¿O ya no tendrá algo más que hacer con nosotros, su criatura? Bueno, si todavía quieres más. Pues está bien. Sí, mira, Dios, hay que recordar que Dios es siempre nuevo. Dios nunca se repite, ¿sí? Sí. O sea, entonces, en términos generales, podríamos decir que pues esto no lo es todo. O sea, puede haber algo más. Vamos a escudriñar un poquito a través de los escritos para ver qué cosa hay, qué de nuevo hay, ¿no? Sí. Sí vale la pena el hacer una pequeña como recopilación de lo que vimos la vez pasada, o sea, sí. Lo que acabas de decir ahorita. En un principio, o sea, hablábamos de una gota de agua que se pone en el mar. Lógico, esa gota aparentemente desaparece, aunque sigue teniendo su propia individualidad, pero está inmersa, está fundida prácticamente con aquella inmensidad de agua. Y lo que hace el mar, pues ella puede decir tranquilamente que lo hace ella, porque es parte del mar. Uh-huh. Igual que nuestro cuerpo, o sea, mi mano puede decir que ahorita está hablando, aunque ella no hable, pero como es parte de mi cuerpo, bueno, pues forma un todo con todos mis órganos, y entonces no hay diferencia. Cuando yo digo, yo hago, es toda mi unidad haciéndolo. Bueno, esa es la gotita en el mar. Esa es la santidad humana, la santidad que ha logrado a través de las virtudes, a través del buen comportamiento, de seguir el Evangelio, en fin. Ha logrado acercarse a Dios, y la gracia es la que ha hecho que se funda en ese mar. Porque si no, no podría entrar. Entonces la gracia santificante, la que le proporciona la capacidad de fundirse en el mar, pero eso es la voluntad humana, ¿de acuerdo? Sí. Cuando la gotita, cuando es el mar el que se pone dentro de la gotita, ahí es la gotita la que aparece, ya no es el mar, pero con toda la potencia, con todos los atributos del mar dentro de ella, bueno, pues ella es la que se mueve y se mueve el mar, o sea, prácticamente es el mar el que se está moviendo, pero en la vestidura de la gotita. O sea, la gotita se expande, se hace inmensa, se difunde, en fin, pero es el mar el que está obrando dentro de ella. Y este es el inicio de esta santidad divina, ¿no? Que es Dios en la criatura, del todo en la nada, como lo dijiste, obrando con sus mismas características, ¿sí? Esto realmente nos pone en una postura terriblemente privilegiada. Hay que recordar que la divinidad, Dios, la divina voluntad, quieren desarrollar su vida, quieren multiplicar su vida, ¿sí? Tener otros tantos como Él para poder compartir, para poder tener una vida entre muchos, pero iguales. Hay un capítulo donde nos habla muy claro sobre esto. Le dice Jesús a Luisa que no hay voluntad que no posea su vida, por medio de la cual desarrolla su bondad, su potencia, su santidad, la plenitud de su amor. La vida es la manifestación de la voluntad que posee. Esto lo está diciendo Jesús a Luisa. O sea, toda vida, llámese Guillermina, llámese Mauro, llámese Salvador, llámese como se llame, no es más que la manifestación de la voluntad que llevamos dentro. O sea, todo nuestro ser, todo lo que vemos, lo que es perceptible a nuestros sentidos, son los reflejos de lo que está dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la vida es la manifestación de la voluntad que posee. Es el vestido que la cubre. Es el sonido de su voz. es la narradora de sus maravillas, de su infinitud, de su potencia. Y luego le dice, por eso mi divina voluntad no se contenta con hacer vivir a la criatura en ella, que esta es la gotita en el mar. O sea, la divina voluntad no se puede contentar con poner a la criatura en ella, se la nada en el todo, no. Solamente queda contenta cuando encierra el todo en la nada. Y ahí forma su vida obrante y dominadora y hace de la nada lo que quiere, que esta es la parte del salto que dimos la vez pasada, que es el mar encerrado en la gotita, ¿sí? Sí. Y que, como tú dices, esto nos deja admirados, porque realmente no era pensable, aunque en muchas ocasiones ya se había dicho algo parecido. Desde el Evangelio esto Jesús lo deja como indiciado. Cuando recordarás que él dijo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Sí. Bueno, el sarmiento ya no tiene vida propia. El sarmiento vive, se alimenta, se crece, actúa, da frutos y todo, pero por la vida que corre a través de la vid. Y esta sería el mar en la gotita. O sea, la gotita ya no se mueve, ya no hace nada, sino por el flujo de todos los atributos del mar en ella. Uh-huh. Igual, la criatura, una vez con el todo, con esta divinidad dentro de ella, obrante, ese es el punto, hay que recordarlo. Porque si no, nos podemos confundir. Nos podemos confundir con un San Pablo que dijo, ya no soy yo quien mora en mí, sino es Jesús que vive en mí. Lo podemos confundir con Conchita Cabrera de Armida, que aquel que la toque, toca al Verbo, ¿sí? Sí. Puede la divinidad, Jesús, puede estar dentro de una criatura, habitar dentro de una criatura. Desde todo, desde siempre, desde que el Jesús instituyó su iglesia, sabemos que somos templos del Espíritu Santo. Entonces podríamos decir, oigan, es que esto es de siempre. Pero no es así. Es cierto que desde siempre ha habido personas y Dios ha querido morar en ellas, pero nunca ha obrado desde ellas. Las pruebas ya las habíamos comentado, pero creo que vale la pena repetirlas. San Pablo, que después de decir eso tiene que decir, ¿quién me librará de este hombre viejo que me lleva a hacer cosas que no quiero? O sea, me lleva a hacer el mal que no quiero hacer y no me deja hacer el bien que quiero hacer. Una Conchita Cabrera de Armida que también seguía con su vida normal, con su vida o con su voluntad humana obrante, ella, ¿sí? Sí. Entonces, ese es el gran brinco de esto, ¿no? O sea, la vida divina, la vida de la divina voluntad dentro de nosotros, pero obrante. Entonces, ese es el punto, ¿sí? Luego hablamos de más o menos las características de esto, cuando lo que tú decías ahorita del corazón. O sea, porque hablamos de esa santidad entre dos, en cómo Dios es el movimiento y nosotros somos el órgano donde se manifiesta dicho movimiento. Y esto es consecuencia lógica de lo que acabamos de leer. La voluntad divina, o sea, se encierra en nosotros y actúa desde nosotros. Entonces ahora nosotros ponemos la parte externa, pero ella es el movimiento, la que anima, la que pone el primer paso de todo lo que hagamos. Entonces de ahí se deduce que nosotros somos su vida, ¿sí? Sí. Ese es el punto, somos su vida. Y aquí cabría una pregunta quizá, que dijéramos, oye, es que Dios puede hacer, puede formar su vida donde quiera. Dios puede hacer lo que Él quiera. ¿Por qué tiene que estar esperando a la criatura? ¿Por qué ha esperado tantos años para lograr esto? Esto ya se debería de haber hecho. Aquí hay un capítulo que también nos explica esto y que nos pone ante un descubrimiento también bastante importante. Porque dice, ¿sabes por qué mi divina voluntad va en busca de la criatura? Dice, debiendo ella, o sea, su voluntad, descender en lo bajo de los actos humanos para formar su vida, quiere hacerse camino por medio de ellos para dar su misma vida a las criaturas. Mucho más que la vida no se puede formar fuera de las personas. ¿Sí? La vida, no importa qué vida, él no habla de tipo de vida. La vida en general, y está hablando antes de su propia vida, no se puede formar fuera de las personas, sino siempre dentro. Pues de otra manera faltarían todo lo necesario, los humores vitales para formar la vida. Así que mi voluntad no puede formar desde el cielo, ni fuera de la criatura su vida. Es una de las cosas, como comentábamos en uno de los primeros programas, que inmediatamente saltan a las gentes que más o menos conocen de Dios. Y dicen, no, no se puede, Dios es todopoderoso, Dios lo puede todo. Pues no, hay cosas que no puede. Y ese no poder no es un no poder de incapacidad, de impotencia, sino no se puede hacer conforme lo pensamos nosotros. Porque yo, desde mi pensamiento, desde mi inteligencia de criatura, yo puedo decir, Dios lo puede todo, por lo tanto, eso que está diciendo no es lógico. Pero me estoy situando fuera de Dios. Tan Dios puede hacer eso de formar su vida, y Él sabe en su sabiduría infinita, que para formar su vida fuera de Él, necesita de una criatura que le sirva para manifestar todos sus actos. Entonces, para eso nos crea. Entonces, Él tiene una necesidad, pero Él mismo se resuelve su necesidad. Entonces, aquí es puede y no puede. No puede hacerlo sin nosotros. Pero lo puede hacer porque me puede crear para eso. Y entonces Él ya pudo hacer lo que Él quiso, formar, duplicar su vida fuera de Él, para tratar con Él mismo desde fuera. Y si esto les suena raro, pues entonces les debe sonar raro la presencia de Jesús en la tierra, que es el Verbo encarnado. ¿De qué hubiera servido que el Verbo hubiera venido a la tierra si no se encarna? Nadie lo hubiera visto. Así es. Nadie lo hubiera oído. Nadie hubiera podido achacarle sus milagros. ¿De acuerdo? Entonces necesitaba de una persona, de una vida humana, donde manifestar todo lo que la divinidad podía hacer fuera de ella. Y ese es Jesús. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, ese es el punto. Dios necesita formar su vida en la criatura. No la puede formar desde el cielo, ni fuera de la criatura. Aquí vamos teniendo un poco de conciencia sobre la inmensidad de lo que Dios ha querido con nosotros. O sea, nuestro verdadero papel, nuestra verdadera finalidad, aquí está trazada aquí de una manera fabulosa. Somos la vida de la divina voluntad. Bueno, entonces ahora sí, vamos a tu pregunta. Esto es más o menos lo que se vio en el programa anterior. Uh-huh. Y ahora yo retomo tu pregunta y digo, ¿pero esto será todo? Bueno, vamos a ir leyendo capítulos para irnos enterando un poquito sobre esto, ¿no? Y le dice Jesús a Luisa, nosotros, si nos abajamos, no es para perder nuestro ser divino en lo finito, que esto sería el mar, pierde su ser en la gota. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, en el momento en el que el mar se pone dentro de la gotita, bueno, la gotita adquiere la inmensidad del mar, adquiere las mismas cualidades del mar, todo, pero el mar desaparece. Y lo que se ve es la gota, uh-huh. Una gota inmensa, pero al fin y al cabo gota. ¿Sí me explicó? Sí, sí, bastante, bueno, claro. Entonces, por eso es que Jesús le dice, si nos abajamos, o sea, nos abajamos a ponernos dentro de una criatura creada, no es para perder nuestro ser divino en lo finito, sino para elevar a la criatura a lo infinito y darle de lo nuestro, y sellar sus más pequeños actos, aún su respiro, su movimiento, con nuestro eterno amor. Bueno, entonces, aquí está una de las motivos por los que Él quiere quedar encerrado dentro de nosotros. No es para quedar Él minimizado, sino que nos quiere elevar, o sea, nos quiere dar la suficiente altura, la suficiente infinitud, para podernos elevar a lo infinito y entonces sí, darnos de lo suyo, sellando todos nuestros actos, todo lo que nosotros hacemos, pero con sus mismos actos, con sus mismas cualidades. Y luego dice, nuestro ente supremo ama tanto a la criatura que llegamos al exceso de imitarla. Nos empequeñecemos, nos encerramos en ella y queremos caminar con sus pies, obrar con sus manos, hablar con su boca, mirar con sus ojos, que es todo lo que hemos estado diciendo de esta santidad entre dos. Uh-huh. Él es la vista, yo soy el ojo. Él es la obra, yo soy la mano. Él es la palabra, yo soy la boca. ¿Sí? Sí. Esto es lo que nos está diciendo aquí. O sea, nos ama tanto que nos quiere imitar. ¿Sí? Pero no es para quedarse ahí. Y aquí viene como la sorpresa. O sea, no es el hecho de quedarse nosotros y que Dios diga, ah, ya, ahora sí, ya tengo todo realizado. No. Cuando nosotros le hemos dado esa libertad para poder entablar ese tipo de santidad entre dos, cuando nosotros le hemos dado vida dentro de nosotros, cuando la divina voluntad encuentra su vida en nosotros, cuando le hemos dado todos nuestros pies, nuestras manos, nuestra boca, ahora es Él el que nos llama a imitarlo a Él. A ver si esto se entiende. Hasta ahorita no podríamos decir que estábamos imitándolo. Simplemente estábamos usando lo suyo para movernos. ¿De acuerdo? Sí. O sea, mi pie, bueno, pero si no tengo el paso de Él, mi pie es inútil. Si no tengo la palabra de Él, mi boca va a decir palabras sin sentido, inútiles. Ruidos, como dijera San Pablo. Ándale, ruido, palabras así. Entonces, cuando Él entra y obra en nosotros, bueno, nos está dando esa facilidad de que ahora podemos obrar con lo suyo, pero eso no es imitación, porque no es mío. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? O sea, yo obro lo que Él obra, pero yo no estoy haciendo nada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, dice, en el capítulo este dice, la llamamos a nuestra imitación. Y haciéndola entrar en nuestro ser divino, la potencia de nuestro fiat le da el paso sin pie y la hace encontrarse por todas partes, en los ángeles, en los santos, en la celestial reina, hasta en nuestro seno divino. Y oh, cómo estamos contentos. La criatura no más cercada por la naturaleza humana, sino libre junto con nosotros, que obra sin manos, habla sin boca. Esto, a ver si lo podemos vislumbrar un poquito. Dios lo que quiere es tener una familia. Dios es trino. Y en esa Trinidad, aunque es un solo Dios, que comparten los mismos atributos, las mismas cualidades, los mismos pensamientos, todo es lo mismo, porque la voluntad que rige en los tres es la misma, y solamente cambia la persona. Entonces tienen esa familiaridad entre ellos de tratarse al tú por tú. ¿De acuerdo? Sí. Cuando ellos se ponen en la criatura, o bueno, primero, cuando ponen a la criatura en ellos, lo que tienen es un santo. Es un hombre, un ser humano que lo ama, que lo glorifica, que está dispuesto a todos los sacrificios con tal de darle gusto, que se somete a su voluntad, pero que no puede compartir al tú por tú. O sea, porque no tiene todo lo que Dios tiene. Cuando el mar se encierra en la gotita, entonces lo que tiene es una santidad divina. Y ahora es Dios mismo que se ve a sí mismo en la gotita o en la nada de nosotros, pero obrante con sus mismas obras. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque es el mar, es el todo el que se está moviendo y solamente está encerrado en el vestido, en la vestidura de la criatura. Pero ahora, una vez que hemos llegado a ese punto en que ya estamos totalmente acostumbrados a esto y que Él sabe que ya es estable nuestra morada en Él, entonces cuando ya tiene esto, nos llama a su imitación, pero ahora nos dota con sus cualidades, ya no las da como propias. Entonces la infinitud de Dios me la da como mía. ¿Sí? Su palabra me la da como mía. Me da la palabra, pero la palabra sin boca. Me da el paso sin pie. O sea, me hace semejante a Él para poder compartir al tú por tú nuestros atributos. Y digo nuestros porque ahora Él los tiene como suyos por naturaleza, pero yo los tengo como míos por don. Él puede decir te amo y yo le puedo responder y yo también te amo, cosa que antes no podía. Antes lo más que podía haber dicho era imitar lo que Él dijo, te amo. ¿Sí se nota la diferencia? Sí, sí, sí. Entonces ahora ya tengo la facilidad, ya tengo la libertad de decirle, y yo también. Y yo le puedo decir, una creación me has dado para amarme, y yo te doy otra creación. O sea, yo tengo la capacidad, tengo todo lo que tú tienes como mío, y yo te lo doy. ¿Recuerdas? No tengo bien claro si fue en el segundo o tercer programa que hablamos del paraíso. ¿Te acuerdas del paraíso terrenal? Sí. Bueno, sí, y habíamos quedado que el paraíso terrenal era un paraíso doble, porque el hombre era el paraíso de Dios y Dios era el paraíso del hombre. Sí. O sea, pero el paraíso era el hombre. Dios me dio una creación por fuera para amarme por fuera. Yo le debo dar una creación por dentro para amarlo adentro, que es donde él mora. Y como me dota de su infinitud, ahora Dios está a sus anchas en mi interior. Y tiene todo lo que yo le puedo dar, y lo que le puedo dar es lo que él ha hecho, pero él lo ha hecho por fuera y yo lo hago por dentro. ¿Sí? Ay, sí, es una maravilla. Recordarás también que en alguna ocasión dijimos que Jesús nos hace una invitación muy rara. Nos dice que seamos perfectos, santos, como su Padre Celestial es santo. Nos dice que el que oiga su palabra y la ponga en práctica, no solo hará sus obras, sino aún mayores. Bueno, aquí estamos haciendo algo que Jesús no hizo. ¿Qué es lo que Jesús no hizo, Guille, de lo que acabo de decir? Ay, querido Salvador. Silencio. Silencio en la noche. Esto que estamos diciendo, sí, estas sí, creaciones sí. Interiores. Así es. Este amar a Dios con toda su capacidad, pero desde dentro de mí. Jesús no lo pudo hacer porque no era el tiempo, porque no estaba yo y porque se necesitaba, porque así lo había decidido Dios que lo hiciera yo. Bueno, y no lo pudo hacer a ojos de las criaturas, ¿no? Por eso, pero es como la salvación, mira. Con la salvación es un poquito más fácil. En Jesús todos estamos salvados. Todos. ¿De acuerdo? Sí. Pero esa salvación no me la puede dar si yo no la tomo. Porque eso sería romper, ir en contra de un decreto de él. ¿Sí? De hacerme libre, de igual que él. Entonces, él me salva en él, sí. Ahí está mi salvación, ahí está mi boleto de entrada al cielo. Pero no me puede obligar a tomar el boleto y a entrar. Eso lo debo hacer yo. Sí. Entonces, eso es lo que Jesús no hizo. Sí, ya entiendo. ¿Sí se entiende? Entonces, en la salvación es más sencillo. Aquí es exactamente lo mismo. Jesús hizo todo lo que nosotros deberíamos de haber hecho hacia el Padre, pero lo hizo en Él. Y lo deja depositado en su voluntad para que yo lo pueda tomar. Pero no me lo puede poner, no me lo puede dar a fuerza. Tengo que ser yo primero el que lo conozca, segundo el que lo anhele y tercero el que lo haga. Así que estos prodigios es la criatura la que prácticamente es la que decide si sí o si no. Por eso es que el capítulo que estamos leyendo dice que cuando la criatura nos ha dado nos ha dado la libertad de imitarla. Si Dios lo quisiera hacer, no necesito darle nada, simplemente llega y me domina. Pero entonces ya no sería libertad, sería esclavitud. Ya no sería una vida divina que lo amara con amor, sería un títere que le estaría diciendo como titino, así nada más voltearía la mano hacia mí, sí, y diría yo mismo diría te amo, te amo, te amo, sí, te amo. Sí, sí. Bueno, yo creo que eso para Dios no es decoroso, ¿no? Por eso es que Dios tiene que esperar a que la criatura sea la que decida hacerlo, la que decida entrar en este ambiente, para que Él ahora, ya después de haber hecho todos esos pasos, ahora llegue y nos dote con lo de Él. Y entonces es cuando dice, haciéndola entrar en nuestro ser divino, la potencia de nuestro fiat le da el paso sin pie y la hace encontrarse por todas partes, en los ángeles, en los santos, en la celestial reina, hasta en nuestro seno divino. Y oh, cómo estamos contentos. La criatura no más cercada por la naturaleza humana, sino libre junto con nosotros, que obra sin manos, habla sin boca. No más cercada de la naturaleza humana. Se ha discutido durante 4000 años, todas las de padres de la iglesia, los teólogos, se ha discutido mucho sobre el cuerpo glorificado. ¿Sí has oído eso? Sí, sí, cómo no. Y se dan diferentes explicaciones, diferentes ideas sobre el cuerpo glorificado. Aquí tenemos una cosa bellísima. ¿Con qué cuerpo resurge Jesús en la tierra? ¿Con un cuerpo normal o un cuerpo glorificado? En la tierra, cuando Él resucita. Cuando resucita. Pues. Su cuerpo era glorificado. Sí. ¿Por qué? Sí. Ya no estaba atado a las leyes físicas. Así es. Ya no estaba cercado por la naturaleza humana. Era libre. ¿Sí? Obraba sin manos, hablaba sin boca, podía estar en varios lugares al mismo tiempo, podía aparecer y desaparecer, atravesaba lo que nosotros podemos atravesar, paredes, puertas. Era libre, compartía junto con Dios, o sea, con la divinidad, su humanidad, compartía la naturaleza divina. Ah, bueno, esto es lo que de alguna manera nos quiere compartir. No en lo físico, no es que vayas a atravesar puertas, Guille, no te animes. Sí. Ni vayas a querer salir, entrar corriendo y pasar por la puerta cerrada, porque quién sabe cómo te vaya. Sí, sí, sí. Pero en el espíritu ya no vamos a estar cercados. Vamos a poder abarcar todo lo que Él abarca, ¿sí? Y entonces dice, habla sin boca, y oh, cuántas palabras, con nuestra palabra nos dice la larga historia de nuestro amor y de nuestro fiat obrante. Siente que se vierte en ella nuestra eterna sabiduría, y cuántas cosas nos dice de nuestro ser divino. Habla, habla siempre, y cómo gozamos al escuchar narrar por la criatura lo que nosotros somos. Y tomada por nuestras mismas llamas de amor, siente la necesidad de amarnos sin corazón, porque el corazón tiene sus límites, mientras que nuestro amor sin corazón no tiene límites, es inmenso, y la criatura se desembaraza del corazón y ama en nuestro amor infinito. Ahora sí, Dios está compartiendo con una criatura al tú por tú. Dios ama sin corazón y la criatura también ama sin los límites del corazón. Dios ama a la criatura en toda la creación. La criatura ama a Dios en toda la creación exterior y en la interior que está formando para Él. Este es el milagro de los milagros. Esto es el punto en donde Dios ahora sí empieza a actuar realmente a la par con su criatura. ¿Sí? Nos da sus mismas cualidades, sus mismos atributos, para hacer que hagamos como Él hace, ya no como nosotros. ¿Sí? Ya no somos simplemente el envase y que actúa con los atributos del contenido. Nos vuelve mar, ¿sí? Para de verdad interactuar al tú por tú. Y bueno, Luis, aquí, perdón, aquí se hace como figura las palabras de Adán cuando le forman a Eva. Y que sus primeras palabras al ver a Eva, después de haber estado pues entre los animales de la creación, pues sus primeras palabras son decir, esta sí es carne de mi carne, o sea, esta sí es semejante a mí, y es como una especie de grito de júbilo, ¿no? Así es, exactamente, es un júbilo y un reconocimiento de que es él mismo. Sí. Con todas sus cualidades, con toda su potencia, su sabiduría y todo, dice, ah, esta sí. Sí. Ahora transpórtalo a Dios. Ey, por eso te comento, se me hace así como una figura de ese júbilo de Adán, de no sentirse, digo, él solo ahí en el jardín, sino de reconocer una semejanza en la otra persona. En la otra persona, ahora transpórtalo a Dios. Exacto. Está con un júbilo inmenso. De estar viendo a cuando, su criatura. Cuando María. Oh, sí. Porque María es la plenitud de la divina voluntad y en ella se desahoga total y absolutamente. Luego se desahoga total y plenamente, más que en María, en la humanidad, en su humanidad, en la humanidad de Jesús. De Jesús. Después en Luisa Picarreta, que es la primera de tener este don, la que nos consigue este reino. Y ahora en cada uno de todos aquellos que queramos vivir este ambiente de divinidad. Y como que también no es fácil pensar, o no es así como muy común pensar en el querer hacer feliz a Dios, ¿verdad? Como que das por sentado que Dios es feliz por sí mismo, bueno, y de hecho lo es, pero cuando Él piensa en la criatura, en el adextra, como nos hablabas, que es la creación, y en total libertad, como lo has venido mencionando, que nos hace seres libres, como Él es libre, pues yo pienso que aquí sí encaja también el pensar, ¿verdad?, de desear hacer feliz a Dios, porque ya vemos que sí lo hacemos feliz, cumpliendo la finalidad para la cual nos creó, ¿verdad? Claro, le estamos dando lo que ha anhelado toda la eternidad. Y digo, ha anhelado, son palabras humanas, ¿sí? Son modos de hablar, tenemos que hablar a nuestro modo, ni sí, modo. Sí, para entendernos. Pero Dios ha anhelado esto toda la eternidad, aunque nunca lo ha anhelado porque ya lo tenía en su Hijo. Pero bueno, para sentirnos un poquito más a tono, todavía creo que no tenemos el uso de este lenguaje celestial. Sí, pero es para comprender, pero es maravilloso, sí. Pensar que podemos nosotros, criaturitas, gotitas, hacer feliz a todo un Dios. A todo un Dios. Eso es maravilloso y hay que creerlo además. Y que no es solamente para congraciarme con Él. Porque muchas gentes, mira, siempre les digo los buenos. O sea, aquí siempre hablamos de los buenos, casi nunca de los malos. No nos interesa hablar de ellos, ¿no? Pero los buenos, En verdad aman a Dios por amarlo, por complacerlo, por, ¿sí? Sí. Pero también llevan en el fondo llevan ese afán de querer estar con él, querer llegar a él, querer pertenecer a esa familia celestial en el cielo. O sea, es un algo natural en la criatura. Y aquí hasta eso se pierde, Guille. Sí, pues ya lo porque has... ya eres él. Sí. Ya lo tienes en tu interior, ya lo sientes, ya lo vives. Jesús le dice a Luisa en muchas ocasiones, tocarán con la mano. O sea, sentirán a lo vivo el obrar de mi querer en ellos. Bueno, yo espero que antes de morir sintamos a lo vivo. Ay, sí. Lo que es decirle te amo, pero un te amo con el amor de él, y que ese te amo llene el infinito y llene a Dios y lo abarque y lo envuelva y lo rodee. ¿Sí? Y que diga uno, ah, caray, esperen, déjenme tantito, ¿hasta dónde llegó este te amo? ¿No? Ay, sí. En fin, eso aquí se pierde, ya no anhelamos, ya no, voy a decir algo que ojalá se tome con la debida prudencia, ya no tenemos esperanza, porque ya lo poseemos. Eso. Se espera lo que no tienes. Ya no tenemos fe, porque el fe es creer en lo que no tienes, en lo que no ves. Lo único es el amor, que eso lo dice Jesús en todos lados. Al final, la vida de los bienaventurados, se pierde la fe y la esperanza, y solo queda la caridad, o sea, el amor. Permanece el amor. Por eso es que Jesús le repite a Luisa, siempre, aprende a vivir la vida de cielo desde aquí en la tierra. Desde aquí. No esperes a llegar al cielo. Ya quiero que vivas vida de cielo, pero en la tierra, desde aquí, porque quiero sentirme amado por ti, criatura viviente todavía. En libertad, sí. Libertad, porque quiero tener lo que no tengo en el cielo, porque en el cielo todo es mío, pero aquí tu voluntad libre me hace adquirir el acto conquistante. Cosa que en el cielo él ya no conquista a nadie, todos son de él. Y aquí, si tú permites que mi voluntad te conquiste y que yo adquiera el acto conquistante, voy a tener otro acto que no tengo en el cielo, que es el acto creciente. Porque cada acto que hagas en este ambiente, cada acto que hagas con esta voluntad, es un acto que hace crecer mi vida en ti y cada vez me veo más, se puede decir, completo, más pleno de dones, más pleno de atributos, y me siento más amado y me siento más retribuido por ti. Esto se trata de aprender a vivir vida de cielo aquí, en la tierra, no en el cielo. Esto, Guille, realmente a mí en lo personal me deja sin palabras. O sea, hemos penetrado un poco en la mente increada ese océano infinito que no se le ven límites por ningún lado, que es de sabiduría divina. Y nos hemos atrevido a echarnos un chapuzón, un pequeño chapuzón en la orilla. Sí. Nos dejamos bañar un poquito por las olas que nos llegan, ¿no? Ay, sí. Bueno, pero de alguna manera estamos adentrándonos en esto, ¿no? Sí, y además el simple conocimiento, la luz de todo esto, pues ya te produce un gozo, ¿no? Una probadita de cielo que claro. te hace intuir... pues justamente eso, que son cosas de cielo que no encuentras en la tierra. Así es, no los encuentras en la tierra. Y esto, bueno, estamos como cuando estamos en el mar, estamos metiendo los pies en la orillita porque nos llega un poquito la ola, pero vemos hacia el mar y vemos una infinitud que no tenemos ni la menor idea de lo que hay ahí adentro. Así es. Ah, pues esto es Dios. O sea, estamos entrando, penetrando en la orillita, apenas se nos mojan los pies. Bueno, pero hay una infinitud y esto debería de estimularnos. Porque si esto es maravilloso, ¿qué será lo que hay adentro? Bueno, de cada uno de nosotros depende el adentrarnos más en esto, ¿sí? Bueno, todo está muy bonito, todo está muy fácil y a mucha gente, a muchas personas les parecerá como lo máximo, ¿sí? Pero mientras esto no lo hagamos vida, pues todo permanece en el conocimiento, todo permanece en la mente. Y ya hemos dicho también que cuando a Dios se le tiene en la mente, pues realmente no es bueno, porque lo único que crea o lo único que genera es a un soberbio espiritual. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, sí. Vamos a preguntarnos ahorita, bueno, vamos a dejar atrás estas alturas en que hemos hablado. Vamos a pisar la tierra. ¿Sí? Eso. Como decía la canción, bájate de tu nube. Sí. Pisa la tierra. Y vamos a investigar cómo podemos hacer realidad todo esto que nos ha mostrado. Porque ahorita es como una, no sé, un marketing, ya te mostró las bellezas del lugar a donde puedes ir, pero ahora viene lo real, lo concreto. Ahora, ¿dónde firmo? ¿Cuánto pago? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer realidad todo esto? ¿Qué se requiere para hacer vida en el reino del divino querer? El primer punto, Guille, parece como incongruente, pero vamos a analizarlo. Dice, para entrar en nuestra voluntad y seguir el sublime vuelo de mis actos y los de mi indivisible mamá, siendo tú de la estirpe común, o sea, hombres, seres caídos, no habrías podido entrar en nuestro querer si no tuvieras al menos o hubiera sido transformada en la naturaleza que salió de mis manos antes de que el hombre se sustrajera de nuestro querer. Sí, muy, muy importante. Primer punto, Guille. Necesitamos ser transformados en la naturaleza del hombre inocente, en la naturaleza del Adán inocente. De ahí la importancia de todo lo que hemos hablado de Adán. O sea, todas esas disertaciones sobre Adán no son nada más porque sí, sino porque conllevan con ellas la necesidad de regresar a ese punto. Y si nuestra naturaleza no ha regresado ahí, no es transformada nuevamente en eso, definitivo, no vamos a poder vivir en este reino del divino querer, en ese fundirnos en los actos divinos. Bueno, recordemos otra vez, esto definitivamente es imposible para nosotros. No hay ser humano que lo pueda hacer. No hay nadie que pueda decir, yo voy a transformar mi naturaleza caída en una naturaleza inocente. Esto forzosamente tiene que ser obra de Dios. Si no es obra de Dios, juren lo que llegarán a donde quieran, menos a esa naturaleza inocente. Y aquí volvemos otra vez a lo que ya habíamos comentado. ¿Qué se necesita para que la divina voluntad penetre en ti y te empiece a transformar, te quite lo burdo, lo rudo de la naturaleza humana y te comunique las maravillas de la naturaleza inocente? Quita la piedra de tu voluntad. Así es. Quita la piedra de tu voluntad. Y otra vez volvemos a esa enorme importancia del abandono. Entonces, otra vez también repetimos, por eso nos entretuvimos tantos programas en hablar del abandono. La disposición, quiero hacerlo, sí, quita la piedra de tu voluntad, deja que te llene y sigue los impulsos de ese mar que está entrando en ti. ¿Sí? Y esto, ese quitar tu voluntad, ese estar dispuesto, es el pasaporte para entrar en esta divina voluntad. ¿De acuerdo? Sí. Pero, bueno, en el momento que entra la divina voluntad en la persona, que la persona ha quitado su piedra, su piedrecita de su voluntad, lo primero que decimos, lo primero que pensamos es, bueno, ¿y realmente estará la divina voluntad en mí o no? ¿Realmente será ella la que lo hace o no? Jesús nos da una clave muy precisa para saber si es el fiat divino el que reina en nosotros o somos nosotros, ¿sí? Y entonces Jesús le dice, el movimiento es la señal de vida. Donde no hay movimiento no puede haber vida. Entonces es esto lo primeritito que debemos ver. ¿Tenemos movimiento? Sí, estamos vivos. Ah, bueno, entonces quiere decir que hay una vida dentro de nosotros. Ahora, si en lo íntimo de nosotros sentimos como primer movimiento de todo lo que hagamos, ¿sí? No importa qué sea, sentimos que ese primer movimiento es hacia Dios, que es la voluntad de Dios, entonces podemos pensar que estamos por buen camino. Pero si sentimos que nuestros actos, que el primer movimiento es mío, o sea, es de cosas humanas, de gustos humanos, de placeres, de satisfacciones naturales, del gusto de agradar a las criaturas, o sea, todo eso que nos mueve a obrar en la actualidad, definitivamente no es la divina voluntad. Entonces, es más fácil descubrir cuando no está obrando que cuando obra. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Si algo haces con una finalidad humana, definitivo, ya estamos seguros de que la divina voluntad no está en nosotros. El día que hagamos las cosas que normalmente hacemos por este gusto, por esta necesidad humana, el amar a nuestros hijos, el amar a nuestra familia, el trabajar para satisfacer nuestras necesidades, todo. Si esto lo hacemos y lo hacemos sintiendo ese gusto, definitivo no es todavía la divina voluntad obrante. Cuando yo ame a mi hijo, amando a Dios en mi hijo, cuando yo ame mi trabajo, amando a Dios en el trabajo, cuando vaya a trabajar no por ganar dinero, sino por hacer un bien al prójimo, cuando vaya a trabajar para ganar un acto divino en cada movimiento de mi trabajo y el pago sea prácticamente olvidado, en ese momento podré estar pensando que vivo realmente en esta divina voluntad. ¿Sí? Sí. Y entonces, si siento todo esto, las satisfacciones naturales, el gusto de agradar a las criaturas, Guille, siempre estamos obrando para quedar bien con los demás. ¿Sí te has fijado? Sí. Siempre, siempre. O sea, vamos con ese afán de decir, ¿cómo haré para para quedar bien, para congraciarme, para que me acepten, para que me asciendan en mi trabajo. O sea, nunca pienso en Dios, siempre lo hago para mí. Entonces, si sentimos esto, la divina voluntad definitivo no reina, y la tendré de sierva. Fíjate, ese es el otro punto. Sí, sí. Como sirviente mía, porque todo movimiento humano parte de la divina voluntad. Yo tengo la capacidad de hacerlo bien o de hacerlo mal, pero el movimiento parte de ella. Por lo tanto, si yo uso el movimiento que parte de ella para hacerlo mal, la tengo como servidora mía. Terrible, terrible este dilema, porque estoy creando deudas, pero deudas divinas. ¿Sí? Ay, sí, qué terrible. Entonces, todo esto, esta voluntad resuelta a no hacer más la propia voluntad, incluso a costa de nuestra propia vida y de cualquier sacrificio, este es el pasaporte para poder entrar en este reino, ¿sí? Sí. Y al mismo tiempo que la criatura firma su pasaporte, que se está formando ella misma, en ese mismo momento Dios imprime su firma en ese pasaporte, de la disposición de la criatura, del abandono de la criatura, para admitirla, ¿sí? Uh-huh. Y entonces le dice Jesús a Luisa, dice, cuando yo firmo, esta última firma tendrá tanto valor que todo el cielo irá a su encuentro para recibirla en el reino del Fiat Divino, en el cual ellos viven. Y serán todo ojo sobre esta criatura que desde la tierra tiene por vida y por reino a la misma voluntad que ellos tienen en el cielo. Bueno, ya tenemos el pasaporte. Ya fui aquí a la delegación, a la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ya pedí mi pasaporte, ya me lo dieron. Ya lo firmé y ya el secretario firmó. Ya lo tengo, bueno, pero ¿y ahora qué necesito? ¿Ya es todo? ¿Guille? Pues no, ya, bueno, prácticamente ya puedes entrar. ¿Pero qué necesitas? Por eso, prácticamente ya puedo entrar, pero no he entrado. ¿De acuerdo? Sí, todavía estás de acá. Entonces ahora, para poder ir a vivir en ese reino, dice Jesús, no basta el pasaporte, sino que se debe estudiar la lengua. ¿Sí? Sí. Las costumbres de este reino divino. Y estos son los conocimientos, las prerrogativas, las bellezas, el valor que contiene mi voluntad. No puedo entrar en el ambiente divino y querer actuar con mi voluntad humana. No puedo pensar estar al tú por tú con Dios y Él haciendo actos divinos y yo haciendo actos humanos. No puedo comunicarme con Dios si no sé qué idioma habla. ¿Tú has pensado qué idioma habla Dios? ¿El arameo, el latín, el griego? ¿Cuál hablará? El idioma del amor. ¿El idioma del amor? Bueno, está bien. Pongámosle el amoreo. Ándale. No amorreo, sino amoreo. El amoreo. O sea, necesitamos aprender la lengua, las costumbres de este reino. Bueno, ¿qué se acostumbra en este reino? No voy a llegar yo con lo mío. Claro. Imagínate que llego al cielo y yo soy muy bueno, muy piadoso. Bueno, ojalá, perdón por decir yo, pero soy muy piadosito y muy bueno y hago mis novenas y hago mil cosas. Y llego al cielo y les digo, ahora vénganse todos los bienaventurados y todos los angelitos, porque vamos a hacerle una novena a San Fulanito de Tal. ¿Qué crees que pasaría? Todos van a voltear a verse entre ellos diciendo, ¿y a este qué le pasa? ¿Y este qué trae? O sea, pues sí. ¿Cómo es que se coló aquí? Capaz que va a llegar el dueño de la el dueño del lugar y va a decir, amigo, ¿cómo es que estás aquí y no traes el traje? Así es. ¿De acuerdo? Entonces debo aprender los modos, las costumbres de ese reino. Y estos modos y estas costumbres, ¿dónde los puedo aprender? Pues en los conocimientos de la Divina Voluntad. Sí, en los escritos que estamos hablando. Porque ellos son los que me van a dar el conocimiento de lo que es la Divina Voluntad, del valor que tiene la Divina Voluntad, de la belleza, de la potencia que tiene la Divina Voluntad. Y a la hora que yo entienda eso, voy a decir, ¡ay, qué bárbaro! Yo quería llegar a rezar una novena. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, o sea, absurdo, pues, después de todo lo que estamos escuchando. Así es. Sí, tenemos que estar en sintonía. En perfecta sintonía con ellos, ¿no? Entonces, continúa Jesús y le dice, de otra manera, estaría como extranjera. No tomaría amor ni sería amada. Si no se sacrifica en estudiar para poder hablar con este mismo lenguaje y no se adapta a las costumbres de aquellos que viven en este reino tan santo, vivirá aislada, porque no entendiendo la apartarán y el aislamiento no hace feliz a ninguno. Sí, y es fácil imaginarlo, pues, porque un extranjero como... Pues poniendo el ejemplo que pone aquí Jesús, ¿no? De por sí estando en un lugar que no es el suyo y que no se habla la misma lengua y se siente incomunicado, aislado. Así es. Entonces, ¿sí? Así es, o sea, imagínate en el cielo con el mismo ejemplo que hemos puesto. Todos van a vivir como se vive en el cielo. ¿Cómo se vive en el cielo? Viviendo a Dios, viviendo la vida de Dios, disfrutando del obrar, de las obras de Dios, pero como actores. Y tú llegas, Guille, muy piadosita, y los quieres poner a rezar una novena. Ah. Van a decir, ay, déjenla, pobrecita. Ay, sí, pobre extranjerita. Ándale. Y todos se van a ir a gozar de los goces divinos. Pero tú con tus costumbres, con tus modos, con tu lengua, con tu lenguaje, vas a seguir actuando a modos humanos. Terrible. Terrible. ¿Eh? Por eso es que vivirás aislada, porque no entendiendo es como cuando pones cara de juat. Exacto. Así es, vamos a entrar al cielo y vas a poner cara de juat. Y los que están en el cielo al verme a mí también van a poner cara de ¿qué es esto? Sí, ¿verdad? Yo diciendo, pero ¿cómo se les ocurre dejar entrar a esto? A esto. Bueno, continúa Jesús y le dice, además, se necesita pasar del estudio a la práctica de lo que se ha aprendido. ¿De qué hubiera servido? Que después de haber estudiado desde el kinder, la primaria, secundaria, preparatoria, la facultad, una especialidad y todo, alguien salga y no ponga en práctica todo lo que ha aprendido. Oh, sí. No, pues definitivamente sabrá mucho teórico, pero en la práctica va a ser muy difícil que se pueda desempeñar. Y junto con eso, bueno, pues no le va a hacer bien a nadie, ni siquiera a sí mismo, ¿no? ¿De qué le sirve saber tanto si no lo puede poner en práctica. Entonces se necesita poner en práctica, y este es otro secreto de la divina voluntad. Todos los libros de Luisa, todos los libros acerca de la divina voluntad, son verdades que Jesús nos va diciendo, no para tenerlas en la mente, porque todas son cosas que se deben practicar. Entonces, en cuanto las sepamos, debemos ponerlas en práctica. En alguna ocasión, Jesús, hablándole de esto a Luisa, o sea, le dice que es necesario que lo ponga en práctica, ¿no? Y se va. Después de un tiempo, llega Jesús y Luisa le dice, oye, hace mucho que no me hablas de tu voluntad. Y a mí me gusta más cuando me hablas de tu voluntad que cuando me hablas de otras cosas. Y Jesús le dice, bueno, es que estoy esperando a que lo pongas en práctica. Así es. A que lo entiendas, que lo asimiles, que lo pases como naturaleza tuya, que lo pongas en práctica. Y mientras haces eso, bueno, te hablo de otras cosas, te hablo de las virtudes, en fin. Uh-huh. Entonces, sí, esa es la... Incluso le dice, ¿verdad?, que ya que ponga en práctica una verdad que le enseñó, le volverá a comunicar otra. Así es. Y también en alguno de los programas hablamos de la diferencia de la virtud con el obrar en la divina voluntad. ¿Sí? La virtud hay que estarla practicando continuamente y hay que tener la ocasión de practicarla. La divina voluntad, cada vez que tú haces un acto en la divina voluntad, adquieres la vida de ese acto. O sea, tú amas a Dios, tú amas y adquieres la vida del amor, porque Dios es vida, no es acto, es vida. Y esa vida se va a manifestar en todo lo que hagas. Recuerdo ahorita que hablábamos de un plan de un poco de broma, que a nadie se le ocurriría reparar y amar a Dios en el momento que está haciendo la digestión de un bistec que se comió. Ah, sí. Bueno, pero son actos, Guille. Y como acto es vida. Y si la vida divina está en ti y ya cobró vida el amor en ti, esos actos son amor para Dios. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso es que se necesita pasar, se necesita saber cómo es esto, cómo son los modos, cómo funciona. En otra ocasión llega Jesús y está Luisa haciendo lo que Jesús le había dicho en el capítulo anterior, en el escrito anterior. Llega Jesús y dice, bravo, así me gusta ver a mi hija que en cuanto le comunico una verdad, inmediatamente la pone en práctica. ¿Sí? O sea, porque ese es el crecimiento. En la mente no nos deja nada. Y esto es importantísimo porque, oigamos lo que sigue después de este capítulo. Decíamos, además se necesita pasar del estudio a la práctica de lo que se ha aprendido. Y después de una larga práctica, al final viene declarada ciudadana del reino de mi divina voluntad. Y entonces disfrutará todas las felicidades que hay en un reino tan santo. Es más, será propiedad suya y adquirirá el derecho de vivir en él como en su patria. ¿Sí te fijaste? Ay, sí. Pues de una larga práctica. No es lo mismo entrar a un lugar, morar un tiempo y estar siempre como, no sé, como turista o como con visa de estudiante, con visa temporal, a que adquieras la ciudadanía. ¿Sí? Así es. Nos peleamos, la gente se pelea por adquirir la ciudadanía de los Estados Unidos. Y uno dice, hombre, si pusiéramos la décima parte del interés que se pone en adquirir la ciudadanía de los Estados Unidos, en adquirir la ciudadanía del cielo, ya todos seríamos santos en la divina voluntad. Y Dios sería súper feliz. Así, porque Dios no se pone sus moños, Dios no pone rejas en su al ejército y a la policía alrededor de su embajada. Sí. No levanta bardas. Exacto, no da citas a semanas o meses. No cobra en dólares, fíjate. No cobra en nada, no cobra nada, sí, al contrario, sí, sale a la calle y te dice, ¿no quieres la visa? Guillermina, y te invita cordialmente, te dice, Guille, ven, te doy la visa para que entres. Ay, sí. Ven, después de una larga práctica, al final viene declarada ciudadana del reino de mi divina voluntad. O sea, cuando ya tengas todo lo suyo, cuando ya hayas adquirido el conocimiento de lo que hay ahí adentro, cuando ya hayas cerrado las ventanas y las puertas que por las que te puedes asomar a la vida humana, ¿te acuerdas de aquello que hablábamos también en un programa anterior, del que entra a un palacio? Ah, sí. Y en vez de fijarse en los tesoros que tiene el palacio, se asoman por las ventanas. Por las ventanitas, sí. Es lógico, le sigue llamando la atención lo que está afuera, que es lo que le pertenece a ella, pues la vida humana. Como a los hebreos que estaban esclavos y los liberan de allí y siguen añorando. Ajá, porque regresar. No ven, pero bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya hayamos olvidado y cerrado esas puertas y esas ventanas, cuando ya no encontremos gusto en las cosas que nos agradaban antes, y cuando empecemos a ver las maravillas y los tesoros que hay en el interior de ese palacio de la divina voluntad, en ese momento ya Dios se sentirá con la seguridad de decir, no, ella sí quiere, le doy la ciudadanía de mi reino. Creo que con esto, Guille, hemos tenido ya un panorama muy, muy amplio. O sea, digo muy amplio porque para el inicio realmente nos hemos ido pues muy, muy adentro. Yo espero que se haya entendido, espero que no haya sido problema de dificultad de entender todo lo que se ha hablado. Pero era intención de poner un panorama así para animar a las gentes, para animar a los buenos, a los que sienten que vibran por esas cosas divinas que Dios nos da. Y bueno, de aquí en adelante, pues ya será cuestión de, ahora sí, de ir poco a poco penetrando en las verdades, penetrando en esas verdades de Dios, y que nos hagan entender poco a poco lo que hay dentro del palacio. ¿De acuerdo? Pues sí, nos hace sentir como que vamos así ya en un avión que ya despegó de la pista. O sea, ya estamos en el cielo. Pues sí, ya estamos en las alturas que nos ha llevado Jesús a través de estos escritos que nos hablas tú. Pues sí, nos sentimos ya como en el cielo, en las nubes. Así que, pues lo mismo que estás recomendando, ¿verdad? Hay que repetirlo, hay que ponerlo en práctica, que no se quede nada más en que qué maravilloso todo esto que nos comunica Dios en este tiempo que Él juzga ya prudente, ¿no? Comunicarnos todo esto, como cuando Él decía, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no podrían con ello. Ahorita Dios ajuda en que qué maravilloso todo esto que nos comunica Dios en este tiempo que Él juzga ya